Buen día, ¿tu nombre? Mi nombre es Cristian González. Y bueno, uno más de los despedidos de acá del diario. Bueno, ¿cuánto hace que trabajas vos en el diario? 17 años. ¿Cuál era tu rol? Yo era impresor, maquinista en la máquina. Ajá. ¿En dónde? ¿En la planta? ¿Dónde en está planta, la planta. El Pío González y Las Cañas, de San José. De San José. Bueno, cuando te despidieron, ¿cómo te enteraste? ¿De qué manera? Mira, la manera fue muy fea. Me enteré por un mensaje al grupo de que la planta estaba cerrada. Un grupo que teníamos, que compañeros de trabajo. Y cómo es que se llama... Bueno, empecé a llamar hasta que más o menos me llegué información de los compañeros, del contador, que le llamé inclusive para ver qué estaba pasando. Y nos convocaron a las 19 horas en la misma planta. Acá ya estaba cerrado, no dejaban entrar a los chicos. Me convocaron a la planta a las 19 horas y ahí nos esperaban con guardia de seguridad, con la policía, para retirar nuestros elementos personales y hacernos firmar el despido. ¿Adentro de la policía, adentro? Sí, dentro de la planta estaba la policía. No sé por qué, o sea, nunca lo entendí eso, y es lo que más me ha chocado a mí en lo personal, ¿no? Que fue una forma de que uno siempre trató de ser lo mejor posible por la empresa para mantener la fuente de trabajo, y que te despidan de esa forma fue, para mí, fue más, lo más chocante que nos podrían haber hecho. O sea, nos trataron como delincuentes, literalmente. Eso fue lo que me molestó a mí. ¿Pudiste hablar con alguna figura de la patronal, o vos o algún compañero? Y nos atendió el gerente de planta y cómo es que se llama, y el contador del diario, y ellos nos explicaron cómo iba a seguir más o menos esta situación, que nos iban a pagar la indemnización, pero nada más. O sea, no fue una charla amena, digamos, fue una cosa ahí cortante, donde nos informaron cómo iba a hacer el proceso, que nos atendía el escribano y nada más. O sea, fue... ¿Cuántos años tenemos? Yo 49 ya, perdón. 49. Sí. Y ahora hay que ver qué se puede hacer. O sea, la vida no se acaba acá, pero es complicado. Con 49 años, tengo compañeros de 50 y pico, que también estamos en la misma situación. En este momento, en este país, no conseguí un laburo con esta edad. Es muy difícil conseguir un laburo, así que... Y para igualar el sueldo que se tenía. Y sobre todo para eso, que no era muy bueno, pero bueno, se vivía. Y bueno, hay que buscar algo así, no sé. No. La verdad que está complicada la cosa. Todavía me da vueltas en la cabeza un montón de... ¿Cómo te puedo decir? Un montón de ideas, pero nada como para concretar así. El diario todavía no lo venden, ¿o sí? Porque todavía nadie sabe ni quién es el posible comprador, ¿no? Nada, no se sabe nada, no, nadie nos ha informado de nada. Directamente nos despidieron así, compradores, rumores, muchos, pero nada concreto. Nadie sabe nada, nadie nos ha dado una explicación como para decir, bueno, esto es lo que está pasando, no se sabe. Sinceramente no sabemos nada. Nosotros como trabajadores, nada. Bueno, repetime la cantidad de compañeros que han sido despedidos. Y 50 aproximadamente. 50 aproximadamente. Bueno, gracias. No, gracias a vos.